Bueno, ya un año y medio, casi dos, que nos separamos con el papá de mis hijos. Bueno, yo soy Paula, vivo sola con mis nenes, con mis tres nenes. Tengo una nena de 2 años con una anomalía llamada Piebot, bilateral de nacimiento. Es una incapacidad, le dicen, temporal, porque ella no camina por el tratamiento que tiene de férulas, de cirugías en los pies, pero llega un determinado tiempo que ese tratamiento se termina y ella va a volver a caminar bien. Pero eso me perjudica en el sentido de trabajar. No tengo para pagar una niñera, no puedo dejar igual los nenes más grandes solos, porque tienen 8 años y 11 años. Y si ellos van en el momento al colegio, tengo que llevar a la nena a trabajar conmigo o dejarla ahí sola y no puedo. Bueno, nosotros quedamos 1 año y medio, 2 años ya en situación de calle, cuando el papá nos echó a la calle. A raíz de eso terminamos en un refugio de mujeres, en Máximo Paz, que nos otorgó Secretaría de la Mujer. Bueno, ellas me acompañaron un montón, me ayudaron, terminamos ahí y después hubo un acuerdo donde me dieron un defensor a mí, que el juzgado, la jueza, dijo que el papá nos tenía que dar un techo, porque no podían estar los nenes en la calle. Contame en qué barrio y dirección vivías con tu familia, tu expareja, y luego cuánto tiempo fuiste y estuviste en el refugio de mujeres. Vivíamos en un campo, en Ruta 6, no recuerdo bien la dirección, pero vivíamos ahí en un campo en Ruta 6. Estuvimos 11 años juntos y bueno, después cuando pasó todo lo que pasó, yo terminé ahí en ese refugio de mujeres, pero estuvimos muy poco, habrá sido un mes, un poco. De ahí te viniste a vivir sola con tus tres hijos acá a A Cañuelas. Cañuelas, sí, Bien, ¿en dónde donde está? él nos alquiló. Nos alquiló en una vivienda primero, después pasamos a otra. Después de esa vivienda, él, o sea, pagaba bien, como debe ser, pero se atrasaba en pagar y a raíz de eso, obviamente los dueños se enojaban y me echaban. 2 veces tuve que denunciar porque quedé en la calle. Ahora, bueno, terminé viviendo en Castel y Lara. Estoy viviendo ahí donde él me está alquilando, me paga, pero el edificio se vendió y en 90 días tengo que desalojarme. Llevo una carta de documento. Y como tengo que desalojar e irme, yo no tengo trabajo, no puedo pagar un alquiler. El papá, si no me ayuda, que no pueden obligarlo a pagarlo o no puede pagarlo, directamente termino en la calle porque no puedo ir a otro refugio de mujeres porque es solamente para violencia de género. He tratado de rebuscar para que los nenes coman y no les falte nada. De hecho, ahora tengo un nene de 11 años con depresión y bueno. En lo del tema de salud mental está todo colapsado. El papá debía pagarme un psicólogo y no se lo pagó, entonces se ofreció la psicóloga Andrea Arcajo, ella, que trabaja en Nuevo Espacio. Gracias a Dios, ella le hace las consultas gratis. Y me ayuda en desarrollo social para el tema de los remises, porque los nenes no tienen una obra social. Bien. ¿Alguno de tus niños está escolarizado? Sí, los dos, Morena y Franco, de 8 y 11. ¿Y el que no o la que no? Isabela, que tiene 2 años. Bien. Ella tiene la anomalía en los piecitos, sí. Bien. ¿Y cómo podría ayudarte la sociedad? ¿Cuál es la ayuda fundamental que vos necesitás y cuál es el plazo para solucionar este problema? Bueno, me llegó hoy una carta de documento que tengo 90 días para desalojar el lugar. Al desalojar me quedo en la calle porque no tengo un trabajo y no tengo cómo pagarlo. Yo lo que busco es que un techo para mis hijos. No quiero nada gratis, no pido nada gratis, pido trabajar, que me den un trabajo y yo pueda pagarlo. Tampoco depender del papá, no quiero depender de él, quiero valerme por mí misma, trabajar y poder pagarle el alquiler yo a los nenes. Pero lamentablemente nos quedamos en situación de calle, no hay nadie que me escuche, que me ayude y necesito solucionar esto, porque pasa rápido los 90 días, vienen las fiestas, las vacaciones y ya después nadie me va a dar bolilla, digamos, en el tema de lo político.